Viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Esta parábola la explicó Jesús, la parábola del sembrador. Otras no, pero esta sí. Explicó qué significa cada uno de los elementos de la parábola. La tierra en la cual cae la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo mismo. Y la tierra en la cual cae la semilla somos nosotros, las distintas personas. Y hay cuatro tipos de tierras, dice Jesús. Aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero rápidamente olvidan lo oído, es esa tierra al borde del camino, donde vienen los pájaros y se la comen, es la imagen de los demonios. ¿Cuántas personas han escuchado hablar de Jesús, pero no han interiorizado eso que han escuchado? Les ha entrado por un oído y les ha salido por otro. El contacto con la semilla de la palabra de Cristo ha sido mínimo. Otros, dice Jesús, son los que no tienen constancia. Es la tierra con piedras, terreno pedregoso. La semilla crece un poquito, pero por falta de profundidad, el sol termina secándola. Y el sol es la imagen de la persecución, la imagen de lo dificultoso. La imagen, el sol es la imagen también de lo que quema, del dolor, de la cruz. Entonces Jesús, cuando explica este segundo tipo de tierra, dice que la tierra con piedras, con cascotes, son las personas que no tienen constancia en la fe, no son perseverantes. O sea, viven la fe, son cristianos, son católicos, siempre y cuando no haya problemas, siempre y cuando no haya que cargar la cruz, siempre y cuando el vivir la fe no les implique persecución, incomprensión, crítica. Es el cristiano que quiere pasarla bien, digamos, no sufrir, que no ser rechazado, no ser perseguido, no ser calumniado, criticado. Y cuando viene la crítica, cuando viene la incomprensión por parte de los hombres, lo que dice hoy el Evangelio, la persecución, ¿no?, o la tribulación, cuando sobreviene ese momento, ese cristiano abandona la fe. Dice: no, yo no quiero sufrir. No, si seguir a Jesús supone que los demás me critiquen, no, no, No, yo eso no quiero, ¿no? Prefiero quedarme donde estaba antes. Si por seguir a Jesús, si por ser fiel a la palabra de Dios, no me van a promover en el trabajo, no voy a tener un puesto importante, voy a perder algún tipo de cargo por mi condición de cristiano, católico. No, yo eso no quiero, yo prefiero el puesto, el ascenso laboral. Claro, es el cristiano católico que lo es en las buenas, mientras no hay problemas. Bueno, dice Jesús entonces, al final, por la inconstancia, por la falta de perseverancia, la semilla de la palabra muere. Entendió mal esa persona lo que es seguir a Cristo, entendió mal el mensaje. ¿Dónde dice Jesús? ¿Dónde dice Jesús que sus discípulos la pasarán fantástico en este mundo? ¿Dónde dice Jesús en el Evangelio que sus discípulos no serán criticados, no serán perseguidos, que estarán muy bien en lo económico, que recibirán honores y cargos? ¿Dónde dice Jesús eso? ¿Dónde lo dice? No, en ningún lado. O sea, si somos este tipo de tierra, ¿qué entendimos? ¿Qué hemos entendido? Hemos entendido todo mal. Jesús nos dice, por el contrario, que sus discípulos, que no son superiores al Maestro, sino que estamos por debajo del Maestro, tenemos que seguir las huellas del Maestro. O sea, cargar la cruz, aceptar todas estas incomprensiones, estas molestias, estos dolores, estas persecuciones en la sociedad, en el ámbito laboral, por nuestra condición de cristianos, por ser cristianos o por ser católicos. Eso dice Jesús, cargar la cruz. El tercer tipo de tierra es la tierra con cardos o con espinas. Cuando Jesús explica esta parábola, dice que son las personas que reciben la semilla de la palabra de Dios. Esa fe va creciendo la fe. Pero al mismo tiempo, en paralelo, van creciendo las espinas que terminan por ahogar la buena semilla. Cristo explica, dice que las espinas o los cardos son las preocupaciones del mundo, el apego a las riquezas, al bienestar material. Y a veces pasa también esto, ¿no? Nos pasa. Somos cristianos, somos católicos, pero luego el mundo nos va tragando, nos va chupando. El trabajo hace que le quitemos tiempo a la oración o a la familia. La seducción por la riqueza. ¿Cuántas veces estamos más pendientes del bienestar material, del bienestar económico, que del bienestar espiritual? O del bienestar físico, que del bienestar espiritual. Hay que hacer un retiro espiritual, me invitan a un retiro espiritual. No tengo tiempo, el fin de semana estoy muy ocupado, no hay tiempo para eso. No hay ganas, en realidad, muchas veces. ¿Y por qué no vas al retiro espiritual? Es tan provechoso para tu alma. No. Tengo otras cosas que hacer. Ven lo que dice hoy el Evangelio. Las preocupaciones del mundo. Bueno, puede haber cosas graves, ¿no?, que uno no puede dejar de hacer, totalmente necesarias. Pero de lo contrario hay que dejar esas cosas para estar con Cristo. un tiempo para Cristo. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, ando a las corridas, por eso es que no puedo ir a misa, por eso es que no puedo rezar, por eso es que no puedo hacer un retiro espiritual. Después por ahí muchas veces esa persona que dice que no tiene tiempo para Dios o para la iglesia, tiene tiempo para otras banalidades, por ahí, para mirarse una serie, una película por televisión, 2 horas tranquilamente, y pierde el tiempo en eso porque le gusta. Y no es que sea algo malo, no es, pero el motivo no es no tengo tiempo. No, la razón de fondo no es la falta de tiempo, es el tiempo que tengo prefiero dedicarlo no a Dios, no a la iglesia, sino a la recreación. No tengo tiempo para la oración o para la adoración, pero sí para ir al bingo. Y voy al bingo y me quedo en el bingo 2, 3 horas por semana. O sea, para lo que me gusta sí tengo tiempo. Para las cosas de Dios no tengo tiempo. Bueno, puse 2 ejemplos, pueden haber otros, de cómo muchas veces priorizamos la recreación, el despejarnos. Que digo, no es que esté mal recrearse un poco, pero sí lo está cuando Dios queda en un segundo lugar. Las preocupaciones del mundo, la seducción por la riqueza. ¿Cuántas veces también nos pasa que nos obsesionamos con el trabajo? Trabajar, trabajar, trabajar. Y le saco tiempo a Dios, le saco tiempo a la oración, le saco tiempo a compartir con la familia, todo por el trabajo y la ganancia. Y trabajo incluso el día domingo, que es el día que no hay que trabajar, es el día del Señor. Y esto lo dice la palabra de Dios, es el día del Señor. Salvo motivo grave, salvo excepciones, que las hay ciertamente, pero son excepciones, ¿eh? Como regla general, como ley habitual, el domingo es el día de descanso, o sea, no hay que trabajar, es para estar con la familia, para dedicarlo al Señor. Y sí, quizás perdemos un poquito en ganancias económicas. Sí. Pero bueno, algo hay que perder. No se puede todo, no podemos ganarlo todo. Algo hay que perder. El que ama pierde. Para ganar. El amor es renuncia, con lo cual es pérdida. El que ama desea perder algo o renunciar a algo para quedarse con aquello que él elige o que ella elige. No se puede todo. Bueno, que aprendamos. Y el cuarto tipo de tierra finalmente es la tierra fértil, ¿no? Aquella en la cual cae la semilla de la palabra y empieza a dar frutos. Y la fe va creciendo y creciendo hasta que llega a una madurez, la cosecha que es el cielo, la fe madura. Bueno, que podamos ser este cuarto tipo de tierra, la tierra fértil. Que podamos dar frutos espirituales, frutos de vida cristiana, frutos de santidad en nuestros ambientes, en el trabajo, en la familia, en nuestras comunidades. Le pedimos al Señor esa gracia en este día. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.